2:03 PM, 3 minutos, vamos a continuar con nuestra programación correspondiente a hoy lunes 15 de enero del año 2018. Quédese a escuchar una emisión más de Voz Universitaria, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta emisión del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda, iniciando esta semana. Estamos en el día 15 del mes de enero, también es el día 15 del año 2018, iniciando esta cronología que tenemos habitualmente para medir nuestro tiempo, ¿no? Y han transcurrido ya 14:05 PM de este lunes, que ha sido frío, un lunes frío, estamos a 13 grados, cuando menos es lo que marca aquí el termómetro en el centro de Xalapa, la capital de la entidad veracruzana. Pero pues yo creo que a usted como a mí nos sentimos más frío de lo que dice el termómetro, pues es una sensación que existe, sobre todo el aire, ¿no? Y en las mañanas pues estaba hoy entre 5 y 6 grados, cuando menos acá, y hay regiones, sobre todo la zona del Cofre de Perote, donde pues el termómetro baja a los 0 grados. Simple y sencillamente a cuidarse por esas inclemencias, cuando menos uno se puede cuidar y estar más tranquilo con las inclemencias del clima, con las inclemencias del tiempo, que con lo que hacen los seres humanos, ¿no? Bueno, saludamos con mucho gusto aquí en este informativo del día de hoy. Y fíjense lo que son las cosas, ¿no? En Estados Unidos existe una creencia, de acuerdo con algunas formas raras que tienen de contar las vidas, que hoy es el Blue Monday, es decir, el día más triste del año. Perdón que lo digamos el día más triste del año, pero bueno, así lo cuentan, ¿no? ¿Por qué piensan que es el día más triste del año? Digo, no quiere decir que uno se meta en la tristeza y esté todo el tiempo ahí metido en ese estado, pero dice una nota que aparece en el Universal, que hoy es el día más triste del mundo, del año, porque ahí existe una fórmula matemática que establece el tercer lunes del año como el día más triste. Los factores que favorecen este fenómeno son las deudas navideñas, la motivación, el tiempo y la necesidad de tomar decisiones. Entonces, digamos, como después de las grandes fiestas, pues viene la cruda realidad, ¿no? Entonces es cuando uno aparece así en ese tipo de circunstancias. Así como en Estados Unidos lo marcan como el Blue Monday, nosotros lo tenemos ya hace mucho tiempo marcado como la cuesta de enero, no solamente un día, sino todo el mes. Ahora, si esto le aumentamos lo que pasa en este estado de Veracruz, en Xalapa, lo que vimos el fin de semana, pues no olvídese, ¿no? Aparecen todavía mucho más motivos para que el día sea más triste, ¿no? Y es donde uno debe de pensar, y lo que siempre decimos reiteradamente en este espacio, que busquemos la manera de crear otras estructuras, otra forma de organizarnos, otra forma de convivir en esta sociedad. Es importantísimo. Sabemos que no es nada fácil, no es nada sencillo, pero hay algo que estoy seguro que ustedes, nosotros, todos los que convivimos en esta queridísima, bella ciudad, creadora de arte y cultura, y de ser el centro burocrático por excelencia desde mucho tiempo del gobierno del estado, y ser la capital de la entidad veracruzana, y todo Veracruz en general, todo el estado de Veracruz, que es maravilloso, yo creo que todos compartimos dos palabras que son fundamentales: paz y tranquilidad. Somos felices viviendo en paz, somos felices viviendo en tranquilidad. ¿Cómo llegar a esos lugares? ¿Qué puentes tenemos que hacer para llegar a esa paz y esa tranquilidad? Yo creo que tenemos que hacer muchas cosas, siempre lo decimos aquí en este espacio reiteradamente cuando sucede un caso u otro, ¿no? estamos contra la violencia, estamos a favor de la paz, estamos a favor de tener esos aspectos de solidaridad, de buscar otras maneras de hacer la vida. Porque sí, sí, efectivamente nosotros queremos mucho la vida. Yo creo que ustedes también que nos escuchan, queremos mucho nuestra vida. Es maravilloso estar aquí en este planeta. Es maravilloso tener nuestras familias, tener nuestros amigos, tener nuestros trabajos. Es maravilloso tener nuestra naturaleza, ¿no? Tener todos los lugares donde habitamos, que son realmente un privilegio en ese planeta. Que existen siempre, invariablemente, mentes que no comparten eso, pues es una verdad. Siempre a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha habido ese tipo de mentalidades que van en contra de lo que pensamos la mayoría. Pero pues evidentemente tenemos que seguir en esa terquedad de buscar paz, de vivir en paz, vivir en tranquilidad. Creo que ese es un punto esencial y eso lo podemos hacer desde todos lados, ¿no? Desde nuestras familias mismas, desde nuestras convivencias, nuestros trabajos, paz, tranquilidad. Eso debe ser fundamental y ojalá ese mensaje fuera creciendo hasta llegar a la gente del poder, que es la que decide, que es la que toma las decisiones también y la que toma en sus manos la seguridad de un estado, en este caso particular Veracruz. Es pues efectivamente algo que debe de permear, ojalá, ¿no? En lugar de que permee la maldad, en lugar de que permee las actitudes malas, negativas, desastrosas y espantosas, lo peor del ser humano, debe de aflorar también, permear también la paz y la tranquilidad. Eso es algo que debemos de buscar invariablemente. Yo creo que es una tarea grande, fuerte, que tenemos por medio. Y sobre todo, pues siempre lo decimos una y otra vez, justicia, hacer justicia en la medida de lo posible. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de nuestra universidad. Y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria les comentamos que nuestra Casa de Estudios renovó sus cuadros directivos, reforzará la vinculación social y la gestión. La audición robótica con amplias posibilidades de desarrollo, esto señaló Caleb Antonio Rascón Estebané de la UNAM al participar en la cuarta escuela de invierno de robótica. En el mismo evento, Homero Vladimir Ríos Figueroa, investigador del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, comentó que la tecnología aún no emula la visión natural. Alumnos de la Facultad de Biología innovan en la elaboración de queso artesanal. El desconocimiento gana batalla a la prueba del Papanicolaou. Eso lo dio a conocer Araceli Bautista Alarcón, estudiante de la maestría en enfermería. Estamos al inicio de una sexta extinción masiva. Esto lo advirtió Rodolfo Dirzo, profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Stanford. Hoy aquí en el estudio platicaremos, esperemos que así sea, con un integrante de la USBI aquí de Jalapa en los lunes que tiene su participación. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Empezamos el recorrido por nuestro campus, donde las autoridades de la Universidad Veracruzana, lideradas por la rectora Sara Dadón Guevara, tomaron protesta a los nuevos titulares de las Direcciones Generales de Vinculación y Tecnología de Información, así como a los responsables de la Secretaría de Desarrollo Institucional y la Dirección General del Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo. Eso fue el pasado viernes allá en la rectoría. Nos queda claro que son áreas con una enorme tradición y por esa misma tradición y fortaleza nos vemos comprometidos a seguirlas consolidando y engrandeciendo. La vinculación y la responsabilidad social nos ha distinguido, enfatizó la rectora Sara Ladrón de Guevara. En cuanto a la tecnología de información, dijo la rectora, la Universidad Veracruzana cuenta con un sistema robusto que opera adecuadamente y es ajeno a los cambios administrativos. Lo que habla de un compromiso con la sociedad, los servicios de informática son también una vinculación de nuestra universidad y hoy más que nunca tenemos que fortalecer esta área, el área de informática. Además, estamos en un tiempo, en los tiempos actuales, donde la informática es fundamental. La rectora también se refirió a la importante modificación aprobada por el Consejo Universitario General el pasado mes de diciembre, que significa más allá de un cambio de nombre, un cambio de misión, pasando de ser la Secretaría de la Rectoría, que por años siempre ha sido la Secretaría de la Rectoría, ahora es un área de desarrollo institucional que incorpora la planeación, la difusión, la vinculación y las tecnologías de la información, sumándose ahora el Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo, el SUGIR, que ahora ya forma parte, ya forma también dentro del organigrama como una dirección. Sara Ladrón de Guevara reiteró el agradecimiento personal e institucional a los directores salientes, en este caso a Rebeca Hernández Aramburo, de la Dirección de Vinculación, y a Elsa Ortega Rodríguez, de Tecnología de la Información, a quienes reconoció su gestión y compromiso. Ambas hicieron un trabajo interesante en sus áreas. La nueva directora general de Vinculación es Beatriz Rodríguez Villafuerte, quien fungió como vicerrectora de la región Córdoba-Orizaba del 2009 al 2017, Ella agradeció la confianza conferida para ejercer este cargo, la vinculación, que es importantísima también. En su participación, Juan Carlos Jiménez Márquez, le mandamos un saludo a Juan Carlos Jiménez Márquez, que es el nuevo titular de la Dirección General de Tecnología de Información, la famosa DGTI, quien agradeció la gran oportunidad que se le da a sus 24 años de trabajar en la universidad. O sea, Juan Carlos ha visto crecer la tecnología en esta universidad desde hace mucho tiempo y ahora es el director general de Tecnología de la Información. Afirmó Juan Carlos Jiménez Márquez que los retos y desafíos a enfrentar serán atendidos con dignidad, compromiso y calidad, porque la Dirección General de Tecnología e Información es un área transversal de apoyo para cualquier proceso y actividad que realiza la institución. A partir de la decisión del Consejo Universitario General, el SUGIR, esta instancia que se llama Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo, transitó también de coordinación a dirección. Entonces ahora es una dirección, el SUGIR es una dirección, y está al frente Antero Borboa Lara, que fue designado como subdirector general. Para mí es un gusto trabajar los temas de la seguridad, la protección civil, así como la salud en mi universidad, dijo Antero Borboa. Finalmente, la rectora ratificó a Octavio Ochoa Contreras como responsable de la Secretaría de Desarrollo Institucional, que anteriormente era denominada Secretaría de la Rectoría. También le mandamos una felicitación a Octavio Ochoa, que ahora es Secretario de Desarrollo Institucional. Son las 14 horas con 15 minutos. Bueno, vamos ahora ya a los temas de la robótica. La semana pasada hubo una reunión muy interesante en el Casino Jalapeño, donde el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial fue la anfitriona, y hubo temas interesantísimos. Vean el caso particular de la robótica, el caso de la audición. Imaginan tener un apoyo robótico de la audición, es importantísimo, ¿no? Pero sobre todo para aquellos que tienen problemas de audición. Bueno, la audición robótica ha logrado avances importantes, pero debe aspirar a emular la audición humana en cuanto al procesamiento de la información. Esto lo dijo Caleb Antonio Rascón Estebane, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así lo planteó en su conferencia Audición Robótica, que impartió en la Cuarta Escuela de Invierno de Robótica, organizada por el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial en nuestra Casa de Estudios, y que tuvo como recinto el Casino Jalapeño. El académico forma parte del grupo Golem, proyecto que desarrolla robots de servicio para asistir a las personas en su quehacer diario, con una orientación primordial hacia la inteligencia artificial y a la interacción humano-robot. En la audición robótica, uno de los mayores retos es localizar la fuente de sonido, y su clasificación implica una tarea que requiere mayor investigación y desarrollo para poder distinguir entre una fuente de interés, como puede ser una persona, o una fuente de distracción, como el ruido o la interferencia. Esto lo dijo precisamente el investigador de UNAM, Caleb Antonio Rascón Estebané. Imagínense ustedes lo que significa crear un robot que pueda escuchar bien, que pueda escuchar nuestra voz y que pueda escuchar y diferenciar los sonidos que hay a su alrededor. Es realmente una labor impresionante, que significa también un estudio profundo de cómo funciona nuestro cerebro. Los Calef explicó la importancia de generar investigación y trabajo en emular la escucha humana, ya que al hacer evidente que un robot se dirige o dirige sus micrófonos hacia una persona, esta responde en la dirección de aquel, lo cual facilita la interacción entre ambos, como ocurre entre dos personas. Se han realizado experimentos de interacción entre Golem y Justina, que es otro robot por el cual se trabaja en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas. En este Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de la UNAM hay dos robots, que es Golem y Justina. No obstante, planteó que cada uno de los proyectos trabaja con plataformas y robots distintos, en los que se reflejan también sus diferencias de software. Por ello propuso que una de las posibilidades para comunicarse, más allá de los códigos de programación y lenguajes algorítmicos, puede ser el sonido emitido por los robots, es decir, que se comuniquen expresándose con palabras. Uno de los grandes problemas que enfrenta la audición robótica es el hecho de que el micrófono esté alejado de la persona que habla, limitando el reconocimiento de la voz, además de sumarse la reverberación de la misma voz, incluso voces de otras personas. Todos los reconocedores de voz que tenemos en la actualidad asumen que solamente una persona está hablando, pero en la realidad no siempre hablamos con una persona a la vez. Lo que queremos llevar a cabo es el reconocimiento de voz y que sea posible trasladar los avances más allá de las líneas de robot de servicio. Sí, complicadísimo, ¿no? Pero todo eso lo están trabajando para que un robot pueda diferenciar bien las voces humanas. Esto me recuerda un poco la película de Blade Runner. Bueno, muchas películas, pero si usted ha visto Blade Runner, tanto la primera, que es una excelente película, como la que salió el año pasado, pues los replicantes, digo, son como robots, son seres humanos de alguna forma, que están tan bien confeccionados que pueden hablar y escuchar. Una razón importante para continuar trabajando en esta área radica en que la escucha humana sigue siendo un misterio para nosotros en muchos aspectos. Se conoce el conocimiento del oído, pero se conoce muy poco de cómo el cerebro humano identifica, localiza y comprende a la persona. También Rascón Estebané, este investigador de la UNAM, dijo que el año 2018 esperan reducir el espacio que utilizan los micrófonos en el robot, ya que han trabajado con 3 y tienen el propósito de no incluir más en el equipo. Esto conlleva solucionar las dificultades que implica para el reconocimiento de voz. Por otra parte, un estudiante de maestría comenzará como su proyecto de tesis que irá trabajando aquí en nuestra universidad, que es la identificación de los locutores, es decir, que tenga la capacidad de diferenciar entre las voces. Ese trabajo importantísimo que se está desarrollando sobre cómo hacer que un robot pueda oír mejor. Identificación de los locutores, que haga un trabajo aquí en Radio UV, ¿no? Para ver cómo identifica a cada uno de los locutores que participan aquí en esta emisora. Bueno, ese es un tema nuevo. Sin embargo, el enfoque de su propuesta se enfoca en que el robot no tenga que aprender las palabras del nuevo individuo, sino que pueda discernir y aplique lo que ha aprendido al reconocimiento de la nueva persona. Trabajo realmente interesantísimo. Son las 14 horas con 20 minutos. Bueno, estábamos hablando del robot y cómo desarrollar la audición en un robot. Ahora viene la parte de la visión, los ojos. ¿Qué pasa con los ojos? La visión es uno de los sentidos más importantes del ser humano. Y por lo mismo, hasta el momento no existe una computadora o software que pueda emular a la visión, ¿no? Pues es como nuestro cuerpo es realmente una máquina maravillosa. Tratar de emular cada una de las partes de nuestro cuerpo no es nada fácil. Sin embargo, la ciencia y la tecnología están constantemente, no quitan el dedo del renglón para ir tratando de ser lo más cercano al funcionamiento humano. Eso lo dijo Homero Vladimir Ríos Figueroa, investigador del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de nuestra Casa de Estudios. Lo anterior también al participar en la cuarta Escuela de Invierno de Robótica organizada por nuestra Casa de Estudios en coordinación con la Federación Mexicana de Robótica. Esto sucedió en el Casino Jalapeño la semana pasada. El investigador presentó la conferencia La Visión Artificial y sus Aplicaciones. Comentó que comparado con la visión natural, el costo de operación de los sistemas de visión artificial son elevados para pequeños volúmenes, pero si son mayores, el costo se reduce, como muchas cosas suelen pasar, ¿no? Son más baratos los sensores, las cámaras web, las cámaras de rango, las computadoras han bajado de precio. De hecho, existen las cámaras inteligentes donde se puede instalar el programa y hacer un sistema de visión compacto. También dijo el investigador Homero Vladimir Ríos Figueroa que hasta el momento los sistemas de visión artificial fueron diseñados para tareas específicas. Lo cierto es que no hay uno que sirva para todo, por lo que son muy, muy, muy específicos. Hay diferentes tipos de aplicaciones: inspección visual usada en el sector industrial, retroalimentación visual para robots, análisis de imágenes médicas, industriales y de satélite. Entonces, imagínese usted hacer una máquina igualita a un ojo, que tenga las mismas funciones de un ojo, además de simplemente ver, por decirlo así, también cómo se adapta a los cambios de luz, cómo se va adaptando, cómo registra los colores, cómo registra los movimientos. Es todo un trabajo, todo un trabajo que también lo están desarrollando de manera permanente y sistemática para incorporarlo a los robots. También se utilizan para la interfaz humano-computadora, para que la computadora interactúe de manera más natural con el usuario. En aplicaciones militares, en cuantificación de recursos naturales, en visión robótica para la reconstrucción de escenas, localización y reconocimiento de personas o objetos, así como en la manufactura flexible. Recordemos, por ejemplo, a Terminator, ¿no? Que de repente se ve la visión, y se le ve como en el ojo aparece hasta una serie de datos de computadora. Pues más o menos, imagínense lo mismo en este trabajo de robótica y con la visión, con lo que se está trabajando, investigando. En las ciudades inteligentes, la visión artificial es utilizada para el monitoreo y optimización del flujo vehicular, vigilancia y optimización de recursos. En aplicaciones médicas, ayuda en la mejora y análisis de imágenes de distintos sensores, para rayos X, tomografías, inclusive en el conteo automático de células, entre otras. Son las 14 horas con 23 minutos. Nuevo conocimiento. Bueno, seguimos aquí con los nuevos conocimientos que desarrollan sobre todo nuestros estudiantes. Y aquí vemos, por ejemplo, estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, región Jalapa, elaboraron una variedad de quesos enriquecidos con sabores, texturas y aromas, así como con componentes nutritivos y benéficos para la salud, aplicando conocimientos tradicionales transmitidos por caprinocultores del municipio de Ixhuacán de los Reyes. Los productos fueron mostrados en el primer foro de biotecnología alimentaria, de la tradición a la innovación. Eso fue en el auditorio de la Facultad de Biología, donde alumnos de la experiencia educativa biotecnología alimentaria explicaron la elaboración de cada producto y el acercamiento con la práctica tradicional de los productores de la región. José Armando Lozada García, titular de la experiencia educativa, señaló que uno de los retos fue innovar los aspectos tradicionales de la elaboración y brindar alternativas a los productores con quienes los alumnos trabajaron durante todo un semestre. Los 13 alumnos inscritos en la experiencia educativa tuvieron un acercamiento cultural con los caprinocultores adheridos al sistema productivo de especie caprino de Veracruz, de la microrregión de Coyopolan, municipio de Ixhuacán de los Reyes, donde se ubica precisamente una casa de la Universidad Veracruzana. Dicha vinculación se extendió a la comunidad de Atecachi, Tlalchi y Cerro Boludo, cuyos pobladores se dedican a la cría de cabras y a la elaboración de queso artesanal de buena calidad. Ana Laura y en el laboratorio desarrollaron un nuevo proceso a partir de lo aprendido para retribuir a los maestros comunitarios y otorgar al producto el valor que se merece, no solo a nivel regional, sino también a nivel estatal y nacional. Son las 14:25. Entonces, continuamos con la nota de los quesos. Entonces, fíjense, el equipo del alumno Armando Rodríguez González buscó alternativas para la elaboración de alimentos y quesos en apoyo a los pobladores de la microrregión. Quisimos innovar un poco a través del fundamento científico. Por ello, a partir del extracto de la flor del cardo, se hizo un cuajo para hacer queso con leche de cabra. Entonces, el universitario explicó que el cuajo que produce dicha flor es más suave y cremoso que el de procedencia animal. Es decir, confiere características de textura y sabor muy diferentes. A partir de los pétalos, se obtuvo la enzima que actúa en el proceso de coagulación de la leche. La flor del cardo es un recurso genético de la región, estamos hablando de la zona de Ixhuacán de los Reyes, donde se encuentran varias especies. La idea es utilizarlo como una alternativa viable para los pobladores, siempre con el respaldo científico y la aportación de la Universidad Veracruzana. O sea, un queso hecho a partir de la flor del cardo. En el laboratorio analizaron también las características de la flor para encontrar las mejores concentraciones y el mejor tiempo de acción. Otro equipo propuso la elaboración de un queso de cabra a base de acuyo, también conocido esta fabulosa y sabrosísima hoja como tlanepa o hierba santa, a la cual se le atribuyen propiedades antioxidantes. Entonces hicieron queso a partir del acuyo. Para ello, los universitarios tuvieron la oportunidad de vincularse con caprinocultores de la localidad de Atecachin. Eso lo dijo el joven José Carlos Pimentel Reyes. Entonces, reúne tanto el conocimiento de los que hacen los quesos a partir de la cabra, como estos quesos que se pueden elaborar con base en hojas. Se propuso generar un queso que tuviera propiedades antioxidantes y a su vez produjera otras sensaciones organolépticas a través de la textura y el aroma. También se hizo un sondeo entre habitantes de la ciudad de Jalapa quienes probaron el producto con gran aceptación. Entonces les salieron ricos, además salieron ricos los quesos de flor de cardo y de acuyo. Había que probarlos, fue una prueba que hicieron en la Facultad de Biología. Son las 14:27. Y ahora sí le damos la bienvenida a Vidal. ¿Cómo estás, Vidal, de la USB? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te fue? Buen año. Nos vamos aquí conectando con la USB poco a poco. ¿Cómo te va? Sí, pues aquí retomando los servicios. Ya nosotros empezamos a laborar desde el 3 de enero, empezamos a laborar con los servicios. Y ahorita lo importante es que ya se van a abrir los servicios sabatinos. Ajá. Ahorita a partir del primer sábado de febrero vamos a empezar con el servicio sabatino, que es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Eso es muy importante saberlo, Vidal, porque pues ahorita todavía hay algunos estudiantes que tienen intersemestrales, ¿no? Sí, hay intersemestrales ahorita y sí hay un auge todavía en la biblioteca. Pero ahorita a principio de semestre va a haber más auge y pues invitamos a toda la comunidad universitaria que asista a la biblioteca a leer un buen libro o a hacer la tarea o a hacer investigación. Ahí tenemos muchos recursos documentales de diferentes áreas académicas. Así es. Entonces, aquí el aviso es de que el primer sábado de febrero, ¿qué día es? 3 de febrero. Perfecto. 3 de febrero y el 17 de febrero. Ya estarán. Arrancamos. Ahí para allá, todos los sábados de marzo, todos los sábados de abril. En mayo, el 5 de mayo, pues no se trabaja, por lo tanto no se va a abrir. Ahí para allá, todos los sábados de junio también. ¿Y tú estás los sábados? Los sábados, un sábado me toca a mí y otro sábado va directamente el director de la UCE. Sí, porque recordemos que Vidal está en atención al público. Servicios al público. Entonces, cuando ustedes necesiten algo, van con Vidal y les va a dar siempre una buena orientación. Así es. Retomando esto de que atendemos al público en general, pues decirles a los usuarios que tienen algún problema con la biblioteca, ya sea que no han entregado los libros, que acudan a entregar los libros, o tienen algún problema de pérdida, que se rompió, que se mojó, que es muy común ahorita por las épocas de frío y de lluvia, que se mojan los libros, que se acerquen a nosotros para poder solucionar sus problemas de préstamos de libros y así se llevaron un buen semestre sin ningún adeudo y sin ningún contratiempo contra la biblioteca. Por otro lado, también les vengo a notificar que ya próximamente tenemos 50 computadoras disponibles para los usuarios nuevas. Aparte, las que van a poner en los catálogos colectivos que están en cada sala van a ser también computadoras nuevas para que sean más ágiles las búsquedas en los catálogos colectivos. ¿Dónde van a estar ubicadas? Esas van a estar ubicadas en las salas, pues el catálogo en cada sala va a haber 4 o 3 computadoras por sala y hay un pasillo ahí de computadoras. Esas computadoras que están en los pasillos se van a cambiar por nuevas. Ya en estos días ya se empezaron a cambiar, vamos a tener 50 computadoras nuevas. Qué bueno. ¿Cómo cuánto tiempo tendrán las que están ahorita, eh? Ya tienen tiempo. Desde que está la USB, como unos 7 o 10 años han de tener las máquinas estas. Ajá. Las que están. Pero ahorita van a ser absolutamente nuevas. 50 computadoras para el público de la comunidad universitaria o no comunidad universitaria. El acceso es nada más entrar, meterse a trabajar. No necesitan claves. Si tienen la matrícula, pues pueden entrar con su matrícula. Ajá. O si no, trabajar, pueden trabajar ahí. Si necesitan el internet, entonces sí necesitan la matrícula de la Universidad Veracruzana o hay una matrícula que se le proporciona a los visitantes en general. Va a poder realizar trabajos. El horario, pueden llegar, tomar la máquina y pueden estarse, 2, 3, 4 horas. No hay ningún costo, ningún tratiempo de que los vayamos a sacar, ¿no? Pueden seguir trabajando ahí. ¿Pero puede llegar así sin solicitarla? Sí, ¿sí? Sin solicitarla. Están abiertas al público. Perfecto. Como los libros están abiertos, sí, las máquinas también están abiertas. Si necesitan ingresar a internet y no son de la comunidad, entonces sí tienen que solicitar una clave de visitante para poder entrar a internet. Ah, mira qué bien, qué bueno. Sí, próximamente tenemos 50 computadoras nuevas ahí. Eso está muy bien. Sí, tenemos. También quería yo hablar sobre INDEGI. Estamos, hay una página de INDEGI donde ya nosotros vamos a estar prestando los servicios de INDEGI, por ejemplo, cartografía, hacer búsquedas específicas de algún lugar geográfico que tengan que ver, ya sea demografía, entre otras cosas interesantes que se pueden hacer. Por ejemplo, aquí pueden hacer un estudio, de una cierta sección de Jalapa o unas colonias. Se selecciona esa sección y el sistema automáticamente te dice cuántas gentes hay, de qué edad hay, si hay niños, hombres, mujeres, de qué edad, rangos de edades, ¿no? Está interesante el programa, hay que navegar un poco en eso y también nosotros podemos dar alguna asesoría sobre esas bases de datos de INEGI. Sí, eso es importantísimo. Además, como sabemos, INEGI es fundamental para cualquier tipo de investigación. Así es. Por otro lado, también quería yo hablar sobre tenemos un paralibros que es de Conaculta. Sí, que está fuera. Está fuera. Ahí también tenemos muchos usuarios de paralibros que no son de la comunidad universitaria o de la comunidad universitaria, que solicitaron libros y no nos los han entregado. También les recordemos que hay que entregar los libros. Me dicen los usuarios del paralibros que luego no los entregan porque no hay nadie ahí específicamente. Efectivamente, la gente que atiende son becarios o son gente que no pertenecen a la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Como el paralibros no pertenece a la Universidad Veracruzana, pero yo voy a estar a cargo ahí para estar recibiendo los libros en la jefatura de servicios. Ahí pueden entregar los libros del paralibros de Conaculta. Para los que no conozcan la función del paralibros, está afuera de la afuera USB, de la USB. Bueno, está en la puerta de la USB, está a unos metros ahí como una parada de camión. Así ¿no? es. Y ahí está el Así paralibros. Así es, ahí está ese paralibros, se abrió para todo el público en uh-huh. general, para poder llevarse libros prestados uh-huh. a su domicilio, porque hay uh-huh. gente que no son de la comunidad universitaria y de ahí se solicitan, y era fácil de solicitar, nada más presentar su credencial de lector, llenar una forma. Uh-huh. Y se podían llevar los libros que quisieran con para entregarlos uh-huh. entregarlos a los 15 días. Pero sí tenemos un poco de libros que no han regresado. Entonces le hacemos una invitación uh-huh. para que los que me estén escuchando ahorita en este horario y que hayan requerido un servicio de ahí, pues que regresen los libros. Claro, sí. Perfecto. Con un servidor. Que es una preocupación que ustedes constantemente lo están exponiendo aquí sí, en los micrófonos. Regresen los libros, no se queden con ellos, ¿no? Sí, y es en general también de la USB. De la USB también tenemos muchos deudores. Tenemos aproximadamente 370 deudores, usuarios del 2015 al 2016 que deben libros uh-huh. y no nos han entregado. Ya los más recientes del 2017, pues ya son, creo que son 1,350 uh-huh. libros, pero son más recientes, son del último semestre que se llevaron para estudiar y ahorita que regresan a clase pues no lo van a regresar. Uh-huh. Entonces, 375, ¿no? 370 del 2015 al 2016 deudores que deben libros, entre uno y cuatro libros. Entre uno y cuatro libros, hay unos que cinco libros que se llevaron no nos han devuelto. Uy, caray, qué barbaridad. Sí, entre esos pues, de la comunidad universitaria. Incluso hace 8 días Martín Páez nos estaba platicando, el director de la USB, que ahora para inscribirse cada semestre van a pedir que no tengan deudos con la biblioteca y que no deban libros. Sí, estaría bien que se llevara eso a cabo, porque sí, se están perdiendo los libros y no se están perdiendo, no los entregan, no los no devuelven. Y a la larga, pues, el usuario ya no se apunta, o no se da de baja, o se va al extranjero, o ya se murió, o una X cosa, ya no tiene relación con la Universidad Veracruzana, y por lo tanto ya no tenemos cómo rescatar o recuperar los recursos documentales prestados. Sí, muy importante eso. Muy importante. Es como un compromiso que vamos a tener todos los que pedimos un libro en la USB, regresar, ¿no? Es un compromiso fundamental, porque además pues estamos asegurando que otros puedan usarlo y le puedan sacar provecho. Así es, así es. Sí, ya luego después de 5 años lo traen todavía húmedos y todavía molestos de que pues que tienen que pagar la multa. Mira, es que no es nada más la multa, son los 5 años que te llevas que los pudieron haber usado los usuarios. Ajá. Hay que pagar la multa. Ahora el libro, mira cómo lo traes, así no te lo llevaste. Hay que comprar el libro. Sí, no, está complicado. Pero sí, invitamos a todos los usuarios que tengan adeudos de préstamos de libros a que recurran a mí, y hay una solución donde salen ganando ellos como nosotros. Perfecto, Vidal. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Yo creo que eso es todo por el momento. Pues Vidal Hernández se encuentra ahí en la USB Jalapa. Sí, regularmente andas abajo, ¿no? Abajo, casi a la entrada, ahí es tu zona de trabajo. Ahí ¿no? estamos. Luego subo hasta las salas a verificar que esté todo bien. Ajá. Pero ahí en la Vidal, entonces usted tiene cualquier duda o tienes cualquier duda sobre el uso de la USB, consultas con Vidal. Así es. Ahí estamos en la jefatura de servicios para servirte. Pues muy bien, Vidal. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen año. Gracias, hasta luego. Bien. para tener en cuenta. Bueno, sí, yo creo que todos los días vamos a estar recordando eso, aunque nuestros compañeros de la USB nos lo dicen, pero sí, no se queden con los libros, ¿no? Este es importantísimo, ¿no? Uno los consulta o los disfruta, porque no, también obviamente hay libros de literatura que se llevan a sus casas, pero regrésenlos a la USB. ¿Cuántos lo pueden utilizar? ¿Cómo se puede reciclar todo ese trabajo para bien de todos, ¿no? Es importantísimo, ¿sí? ¿No? Es una labor que debemos estar constantemente comprometidos a regresar los libros a la USB. Es fundamental, es patrimonio además de nuestra universidad. Cada libro es un patrimonio de la universidad. Bueno, entonces comentamos que la alta incidencia de cáncer cervicuterino en el país indica que las acciones del sector salud no han sido satisfactorias, que las campañas realizadas no han logrado que las mujeres en edad reproductiva se practiquen el Papanicolaou de forma adecuada. Esto lo dijo un estudio realizado por Araceli Bautista Alarcón, más bien arrojó el estudio que hizo Araceli Bautista Alarcón, alumna de la maestría en enfermería de la Universidad Veracruzana. Además, uno de los principales factores que influyen en su decisión de realizarse o no la prueba es la falta de conocimiento, resaltó Araceli Bautista, que durante el quinto foro de estudiantes de la maestría en enfermería de nuestra universidad. Durante la exposición del tema, intervención educativa para elevar los conocimientos acerca del cáncer cervicouterino en mujeres que acuden a la unidad de vida saludable, adscrita a los servicios de salud de Veracruz, con el cual se titulará en este posgrado, comentó que las mujeres sí tienen el conocimiento sobre esta enfermedad y su detección, aunque no muy acertado, pues está influido por factores personales y culturales. Compartió con los asistentes a la presentación efectuada en la sala de videoconferencias de la USB un análisis que desarrolló con mujeres de entre 25 y 65 años de edad, usuarias de la unidad de vida saludable, y este trabajo se realizó del 6 de octubre al 17 de noviembre del año 2017. Durante ese periodo, consistente en un total de 7 sesiones de 2 horas cada una, también se les ofreció a las integrantes de este grupo un taller sobre enfermería, pláticas, charlas, donde se abordaron temas relevantes del cáncer cervicuterino, entre ellos factores de riesgo, medidas de prevención, toma de Papanicolaou y trato digno. La estudiante del posgrado, quien labora como enfermera en la unidad médica de alta especialidad número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Veracruz, explicó que mucha de la información que las participantes tenían era distorsionada sobre el caso del Papanicolaou. Por ejemplo, algunas pensaban que antes de la prueba de citología tenían que hacerse una ducha vaginal, lo cual es erróneo porque las células escamosas no salen bien identificadas para poder identificar precisamente este problema de cáncer cervicouterino. Después de la intervención obtuvieron más datos sobre la detección de cáncer cervicouterino, de la vacuna contra el virus del papiloma humano, el mecanismo de transmisión y la frecuencia con la que se deben realizarse las pruebas de citología cervical. Por lo tanto, dijo esta estudiante de posgrado de la maestría en enfermería, Araceli Bautista Alarcón, que esta actividad representa una buena aportación debido a que el estado de Veracruz presenta uno de los mayores índices de morbimortalidad en problemas de cáncer cervicouterino. Son las 14 horas con 41 minutos. Pensamiento universitario. Nos acaba de hablar el señor Valente Arturo, le mandamos un saludo. Entonces nos pide de manera particular que hagamos la invitación. Se solicita 9 donantes de sangre de cualquier tipo, 9 donantes de sangre de cualquier tipo, para un niño de un año que está en el CEM, Centro de Especialidades Médicas. Él se llama Juan Pablo García Bello, tiene anemia y no produce glóbulos blancos, necesita una operación. Entonces es muy importante que tenga sangre, necesitan 9 donantes de sangre de cualquier tipo para el niño de un año que está en el CEM. Él se llama Juan Pablo García Bello. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues ir al Centro de Especialidades Médicas y decir, vengo a donar sangre para el niño Juan Pablo García Bello. Entonces se necesita 9, es de cualquier tipo de sangre. Entonces, ojalá exista alguna alma caritativa que done su sangre y que pueda ayudar a este pequeño que está en el CEM. Pues, y gracias. Saludos a don Valente Arturo. Bueno, ahora les comentamos que vamos a esta nota que me parece muy interesante. Para el investigador Rodolfo Dirzo Minjares, profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos, nos encontramos en los linderos de una sexta extinción masiva en el planeta. Fíjense, sexta extinción masiva en el planeta, y una de sus señales es la desaparición de especies a una escala sin precedentes. Así lo manifestó al finalizar su participación en el segundo Congreso Internacional sobre Pensamiento Evolucionista, Intencionalidad y Evolución, el Impacto Humano sobre la Biodiversidad, que fue organizado por la Universidad Veracruzana, el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano y la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta reunión se llevó a cabo el año pasado. Sin embargo, pues volvemos a retomar esta información y me parece que debemos de tenerla muy en cuenta, fíjense. Su conferencia magistral del doctor Rodolfo Dirzo se llamó El Antropoceno, perspectivas desde la ecología evolutiva, que expresó que desde el punto de la historia geológica de la vida en el planeta, el momento actual es verdaderamente fascinante, porque nunca antes, en los 4.000 billones de años de la historia de vida del planeta, había existido tanta diversificación de especies como la que existe en este momento. Dirzo Minjares, quien es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, realiza su campo de trabajo desde hace décadas en la ecología tropical y la conservación biológica y ha participado en proyectos colaborativos con investigadores alrededor del mundo. Dirzo Minjares mencionó que estamos en la era del antropoceno. Al día de hoy existe una firma estratigráfica en los sedimentos y esto era uno de los requisitos demandados por geólogos y paleontólogos. Es una manera de revisar cuántos años tiene nuestro planeta, es ver los suelos y sus capas. Entonces, a partir de ahí, puede uno tener idea de cuántos años tiene el planeta a través de una firma que llaman así, firma estratigráfica. En ese momento se puede medir físicamente la evolución de lo que podemos llamar tecnofósiles que registran un periodo de vida particular. ¿Qué tipo de evidencias podemos ver ahora? Si sacáramos muestras estratigráficas, como lo hacen los geólogos, hallaríamos, fíjense, lo que se busca o lo que se encuentra ahora cuando se trata de ver la edad del planeta. Si se escarba la Tierra, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra aluminio, concreto y plásticos, tecnofósiles que demuestran esta era que se llama el Antropoceno. Algunos expertos dicen que estos fósiles se remontan al inicio de la agricultura, hace 6.000 años, y otros dicen que es más reciente, que sucede cuando Cristóbal Colón descubrió América, y otros señalan que inicia con el surgimiento de la Revolución Industrial, y algunos más lo fechan en el inicio del siglo XX, hablando de la era del Antropoceno. Yo digo que no es tan relevante este debate, dice el doctor Dirzo. Si lo comparamos con la escala geológica de los 4.000 millones de años, estas diferencias son peccata minuta en la discusión. Por el contrario, varios factores actuales son manifestaciones del antropoceno, o por ejemplo la deforestación, que es un caso grave, el cambio de uso del suelo y la vertiginosa pérdida de la biodiversidad, además del cambio climático, al que se le ha dado mayor relevancia de manera particular el cambio climático. Tenemos bastante evidencia de cómo las actividades humanas han tenido un impacto sobre el planeta. Lo que no hemos hecho bien es entender cómo interactúan esos factores entre sí y de cara al futuro. Lo que tenemos como una agenda importante en el área de las ciencias naturales, y obviamente ello escala a las ciencias sociales e incluso a la filosofía, es comprender cómo interactúan todos los factores que nos llevarán indudablemente hacia un mundo más pálido y mucho más pobre. Para nosotros los ecólogos, el cambio de uso de terreno es un factor verdaderamente crítico, porque aproximadamente el 40% de la superficie terrestre, aquella que no está cubierta por los hielos, ha sido transformada, al igual que una gran superficie oceánica. El cambio climático está en el interés de todos, menos de un presidente al norte de ese país, que lo conocemos bien, Donald Trump. Y creo que debemos poner atención en el otro cambio que se menciona menos, la extinción de la biodiversidad, porque una vez que los ecosistemas se extinguen, prácticamente no hay vuelta al principio. Ahora tenemos el mayor curso de extinción biológica, por lo menos el mayor después de la famosa extinción de los dinosaurios en el Cretácico Terciario. Son las 14:47. Había una película que se llamaba El mundo que vivimos, el año que vivimos en peligro, ¿no? Pues estamos así justo, además de nuestras relaciones que tenemos desastrosas en esta sociedad, deshacemos la biodiversidad y uno de los problemas fuertes, como nos dice aquí el doctor Rodolfo Dirzo, es que a mitad de los años 80, él empezó a hacer investigaciones de doctorado en la reserva de los Tuxtlas, cerca de Catemaco. Siendo director de ese lugar, vivió físicamente en la estación en la estación de investigación de la UNAM, y eso le permitió hacer observaciones que no son fáciles. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia oía disparos de cacería en la noche y con qué frecuencia podía descubrirse en la selva sitios donde los cazadores observaban animales, así como casquillos percutidos por los, obviamente porque disparaban para cazar a estos animales? Eso me hizo pensar que ocurrió un fenómeno que no debería suceder incluso dentro de una reserva ecológica. Esto se liga al hecho de que estudiando la tasa de consumo de follaje de hojas, tenían valores muy bajos, o sea, estaba el follaje intocable en algunos casos. Algo faltaba y empecé a pensar que había un problema, y la razón por la cual no existía un consumo esperado de follaje era precisamente por la cacería, o sea, había menos animales. Al principio comparé esta reserva ecológica, que ha sufrido, la que se encuentra allá por los Tuxtlas, que ha sufrido mucha deforestación, con registros de la reserva de Montes Azules en Chiapas, donde también me desplacé y ahí empecé a descubrir con estudiantes, muchos de ellos de la Universidad Veracruzana, que había realmente un fenómeno. Hicimos experimentos y mediciones muy detalladas, contrastamos los niveles de consumo de follaje por animales y encontramos que en los Tuxtlas eran muy bajas. Las evidencias eran inequívocas. Hay un fenómeno serio de pérdida de animales. El término deforestación lo entiende cualquier persona, por lo que propuse un término comparable a la deforestación, la defaunación. Y ahora Wikipedia lo asimiló. El 25 de julio del año 2014, después de recolectar una gran cantidad de datos, junto con otros colegas, publicamos en la revista Science el artículo Defaunación en el Antropoceno. Se hace como hay deforestación, que se acabaron nuestros árboles, hay también defaunación, nos acabaron los animales. Creo que esto ha disparado una serie de estudios que demuestran este fenómeno tan prominente y que hace referencia a que en Latinoamérica ocurre algo serio. La pérdida de la fauna por el impacto antropogénico contemporáneo. Hay cambios brutales desde el punto de vista de la contaminación en aguas y sistemas terrestres. Y además ocurre un fenómeno verdaderamente crítico, la extinción biológica, que tiene como una de sus manifestaciones la defaunación. No quiero minimizar la importancia del cambio climático, dice doctor Dirzo, pero es uno de los cambios globales que podríamos revertir si hubiera la voluntad política, organización social y modificaciones en los hábitos. Pero lamentablemente lo que no se puede revertir es la extinción biológica. Una vez que pierdes un ecosistema o una especie, la extinción es definitiva. Eso es realmente gravísimo. Y todavía los árboles, a pesar de que el caso grave es la deforestación, puede haber casos graves, se puede sembrar y a lo largo del tiempo pueden regresar los árboles. Pero una especie en extinción jamás vuelve a aparecer, ¿eh? Entonces, desde mi perspectiva, dice el doctor Dirzo, por el hecho de ser un cambio global irreversible, el cambio en la constitución de la diversidad biológica en el planeta después de 4.000 millones de años de evolución orgánica es un cambio dramático, igual de importante o posiblemente más que el cambio climático, porque la defaunación es irreversible. Si desaparece una especie, como decíamos, no vuelve a aparecer. Pues va interesantísimo este punto de vista que nos plantea el doctor Rodolfo Dirzo de la Universidad de Stanford, que estuvo aquí con nosotros para participar con sus pensamientos. Son las 14 horas con 51 minutos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. José Luis Izquierdo Bustamante, titular del programa de fútbol americano en la Universidad Veracruzana, nos da parte del calendario que tendrán en este 2018. Regresamos con la categoría intermedia. Ellos comenzarán el próximo 3 de marzo a las 5 de la tarde en contra de la Universidad Autónoma de Chapingo, en lo que es la edición 2018 de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano en la categoría intermedia. 15 de enero regresará la categoría juvenil y el 16 de enero regresan las categorías infantiles a entrenar, ya con miras a la temporada. La juvenil, la próxima semana, será la reunión preparatoria, donde acordaremos los head coaches, en qué grupo jugaremos cada institución, y en la primera semana de febrero comenzaremos con las niñas a trabajar para su temporada de primavera 2018. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, les comentamos que nuestros compañeros del Cine Club de la Universidad Veracruzana, le mandamos un saludo al buen Ricardo Bennett y a todo su equipo, hoy inician el Cine Club, hoy inician sus actividades del Cine Club, en el aula Clavijero, que es una de las actividades pues legendarias en nuestra casa de estudios, el Cineclub Aula Clavijero, que Lorenzo Orduengo lo hiciera como un gran proyecto, y afortunadamente continúa gracias a interés de Ricardo Bennett y su gran equipo de trabajo. Bueno, hoy inicia el ciclo Suspenso en la Pantalla. Para todos aquellos que les gustan las películas de suspenso, hoy inicia este ciclo. Empieza con la película que es de los Estados Unidos, se llama Laura, del director Otto Preminger. Eso será el día de hoy. Las funciones del Cineclub son a las 6 de la tarde, 18 horas, la entrada es libre. Entonces hoy se va a proyectar la película Laura, Suspenso en la Pantalla. Es el ciclo que está aquí anunciado para empezar de buena forma el Cineclub. También le recordamos que, hablando de cine, en la Casa del Lago V empezará también el ciclo Cine de Barrio. El próximo será el 18, 19, 20, 21 de enero, es las próximas películas. Y además le recomendamos que esté pendiente de la cartelera, porque van a exhibir películas de Pedro Infante, como ya pasaron las Islas Marías, y vendrá también películas del Santo, que hay unas películas muy buenas. Aquí anuncian Santo contra la invasión de los marcianos, tal vez una de las mejores del Santo, ¿eh? Es de mejor producción, a pesar de aquellas formas de hacer efectos especiales, entre comillas, ¿no? de los marcianos, pero la forma en que está dirigida la película no es tan mala, la de Santo contra la invasión de los marcianos. Esto es dentro del Cine del Barrio. Esto será 18, 19, 20 y 21 de enero esta semana, aquí allá en la Casa del Lago de nuestra universidad. También estará por inaugurarse, o se inauguró mejor dicho, la Expo Arte Diversidad, exposición de trabajos de alumnos del taller de dibujo y pintura, que estará del 13 al 30 de enero en la Escuela Industrial, aquí que está aquí en la esquina, aquí en la calle de Clavijero y Juárez, ¿no? Eso está a la exposición del 13 al 30 de enero, y es un trabajo que también que apoya nuestra Casa del Lago V. Y bueno, nosotros ya nos vamos y los invitamos a que nos sintonice también a las 20 horas en otra emisión de Voz Universitaria el día de hoy. Y agradecemos como siempre a Soledad Macías, que está apoyándonos en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.